Reyes del Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Iniciamos el programa número 550 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada mes les acerca todas las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. El cosmos es tan oscuro que realmente cuesta imaginarnos. Por un momento imaginemos que intentamos ingresar en una caverna oscura. Todo parece negro, obviamente, como boca de lobo. Avanzamos con cuidado, sintiendo la ubicación y las formas de las paredes. Cada paso podría revelar un acantilado en el suelo. Y entonces nuestros ojos comienzan a adaptarse al entorno. Nos damos cuenta de que una suave y tímida luz de una estrella de pronto brilla desde las grietas del techo, y después de un tiempo todo va quedando más claro. El tamaño, la forma y las rarezas de esa caverna ya dejan de ser un misterio. Esos obstáculos que encontramos mientras deambulábamos ya no son trampas espantosas, sino que todo comienza a tener sentido. Bueno, los astrónomos que analizan los primeros datos del telescopio espacial James Webb han entrado en una caverna similar. James Webb, que se lanzó en diciembre del 2021, ha abierto un espacio de descubrimiento inmenso, oscuro e inexplorado. Ahora nos inundan diariamente nuevos resultados de sus observaciones. Se esperan algunos, pero otros son realmente revolucionarios. A medida que los ojos y las mentes de los astrónomos se adaptan al nuevo entorno, algunas de esas rarezas se van alineando con nuestras teorías previas. Otras, en cambio, seguirán siendo perturbadoras y cambiarán radicalmente nuestra comprensión de cómo se formó el universo y de cómo evolucionó. Y eventualmente, suficiente luz va a perforar esa oscuridad y todo comenzará a tener más sentido. Esto es especialmente cierto, esperamos, en el caso de los agujeros negros. Los primeros agujeros negros se formaron durante los primeros cientos de millones de años del universo. Durante miles de millones de años, ellos y sus galaxias anfitrionas crecieron, se desarrollaron en un misterio que ha dejado a un agujero negro generalmente supermasivo en el centro de casi todas las grandes galaxias actuales. Pero, ¿cómo se formaron los primeros agujeros negros y qué aspectos tenían ellos y su entorno en sus primeros años? Bueno, esta es la historia de los revolucionarios descubrimientos del telescopio James Webb sobre agujeros negros lejanos en su primer año de operaciones. Es una historia de agujeros negros gigantes que tragan gas con furia cerca del principio de los tiempos. Es una historia de agujeros negros más pequeños que son mucho más numerosos de lo que esperábamos. Y una crónica de cómo los astrónomos modernos comenzaron a ver con otros ojos las estrellas de las galaxias primordiales. Los agujeros negros son contra toda intuición, algunos de los objetos más brillantes del cosmos. Un agujero negro supermasivo que acumula materia frenéticamente irradiará grandes cantidades de luz, no de sí mismo, sino del gas extremadamente caliente que intenta tragar del entorno circundante. Los astrofísicos suelen utilizar el término cuásar para referirse a un agujero negro supermasivo que acumula tanto gas que brilla lo suficiente como para eclipsar a su galaxia anfitriona. Aunque no existe una definición clara de cuásar, se trata de objetos muy masivos, generalmente más de 1.000 millones de veces la masa del Sol. Y estos faros cósmicos tuvieron su apogeo entre 2.000 y 3.000 millones de años después del nacimiento del universo, pero en realidad los hemos visto mucho antes. Los cuásares más lejanos observados ya brillaban cuando el universo solo tenía varios cientos de millones de años, que digamos que era un bebé comparado con la edad actual estimada de 13.800 millones de años. Los rayos de luz procedentes de estos cuásares han viajado miles y miles de millones de años hasta llegar a nuestros telescopios. Por el camino, sus longitudes de onda se estiraron debido a la expansión cósmica y la luz se volvió mucho más roja en el conocido fenómeno del corrimiento al rojo. Los astrónomos utilizan la información de cuánto se ha desplazado al rojo la luz de una fuente para estimar cuánto se ha expandido el universo desde que se emitieron esos fotones y, en consecuencia, cuánto tiempo ha viajado la luz. Ya que cuanto mayor es el desplazamiento al rojo, más antigua y distante es esa fuente. Antes del James Webb, el horizonte de agujeros negros definido como agujero negro más lejano que podíamos observar con nuestros telescopios, se situaba a un desplazamiento al rojo de 7.6, o sea, unos 690 millones de años después del Big Bang. Pero con el James Webb, los astrónomos se han adelantado hasta ahora, 250 millones de años, detectando un agujero negro supermasivo en una galaxia lejana a un desplazamiento al rojo de 10.6, o sea, solo 440 millones de años después del Big Bang. La galaxia anfitriona se llama GNZ-11. Esta galaxia remota, que aparece a la vista de nuestros telescopios más poderosos como una mancha roja sin importancia, tiene su propia historia maravillosa. Bueno, los astrónomos descubrieron que la GNZ-11, allá por 2016, cuando estaban usando el telescopio espacial Hubble. Durante casi 7 años, hasta la llegada del James Webb, GNZ-11 ostentó el récord del objeto más lejano conocido. Y a finales del 2022 perdió su lugar en favor de otra galaxia llamada Hades GSZ-13-0, pero no todo había quedado finalizado con la GNZ-11, porque todavía tenía toda una historia para contarnos. Ya que en 2023 utilizaron el James Webb para estudiar el espectro de esta galaxia en detalle. Un espectro no solo descompone la luz que se ve desde un objeto astronómico en sus longitudes de ondas constituyentes, como un arco iris, sino que también revela cómo el material que produce la luz se mueve con respecto al observador. El espectro de GNZ-11 mostró que el gas de la región más interna de la galaxia se movía a unos 1.000 kilómetros por segundo, y esa es la huella dactilar de un agujero negro central masivo. Con esta información, los investigadores calcularon que la masa de este pequeño y vigoroso agujero negro del universo primitivo, como lo denominaron, era de aproximadamente 1.5 millones de masas solares. Esto lo convierte en un tercio más masivo que el agujero negro del centro de la Vía Láctea actual, un objeto diminuto para ser detectado desde tan lejos. En otro giro, descubrieron que el agujero negro central de GNZ-11 probablemente esté tragando gas furiosamente, convirtiéndose en una especie de farol o de foco, ¿no? Porque el ritmo al que un agujero negro puede acumular gas de su entorno tiene un límite de velocidad, que es llamado límite de Eddington, que se lo nombra gracias al homónimo Sir Arthur Eddington, que fue un célebre astrónomo inglés del siglo XX. Y por encima de este límite de Eddington, el propio resplandor empuja el material hacia afuera y lo aleja del agujero negro, controlando la cantidad de materia que puede acumular. En el universo de alto desplazamiento al rojo, con abundante gas para hacer el límite de Eddington, es como el límite de velocidad en una autopista. Generalmente se respeta, pero eso no quiere decir que sea inquebrantable. La mayoría de los agujeros negros se acreta en torno al límite de velocidad respetándolo, pero algunos lo hacen un poco por encima o un poco por debajo. Y resulta que el GNZ-11 parece estar creciendo a unas 5 veces su límite de Eddington. Y esta velocidad es notable. Si hace miles de millones de años GNZ-11 continuó creciendo a ese ritmo, alcanzaría la masa superlativa de 1.000 millones de masas solares en el desplazamiento al rojo 9.5, es decir, hace más de 13.000 millones de años. No conocemos objetos tan extremadamente masivos a estos desplazamientos al rojo. De hecho, deben ser muy escasos si es que existen. Esta especie de acreción de Super Eddington también podría ser un evento episódico, ¿no? Que se enciende y apaga y mantiene bajo control el crecimiento del agujero negro. El pequeño agujero negro supermasivo de GNZ-11 se hizo visible para nuestros telescopios porque irradia una gran cantidad de energía. Lo que vemos en su espectro también sugiere que podemos estar mirando el disco de acreción desde arriba, observando así el agujero negro desde su lado más luminoso. GNZ-11 no es el único agujero negro notable que ha descubierto el James Webb en el universo primitivo, porque, por ejemplo, la corona se la lleva al agujero negro más lejano conocido, que perteneció anteriormente a uno llamado Sears 1019, un objeto de 10 millones de masas solares que brillaba con un corrimiento al rojo de 8.7, o sea, existió hace 13.1 miles de millones de años. Los astrónomos descubrieron esta notable fuente en el estudio del James Webb llamado Cosmic Evolution Early Release Sciences, por eso es el SEERS. SEERS 1019 también acumula ligeramente por encima del límite de Eddington, lo que indica que violar este límite de velocidad podría ser común en la población temprana de objetos compactos. Así que ambos, el GNZ-11 y el SEERS 1019, son de tamaño relativamente mediano cuando se trata de agujeros negros supermasivos, porque ya han encontrado docenas de cuásares gigantes un poco más tarde en la historia cósmica, aproximadamente 1.000 millones de años después del Big Bang. Antes de la llegada del James Webb, el objetivo de estos cazadores de agujeros negros era encontrar estos objetos extremadamente masivos y brillantes lo más lejos posible. Sin embargo, los cuásares gigantes descubiertos con un corrimiento al rojo muy alto son objetos raros y extraordinarios. Consideremos, por ejemplo, la distancia entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, que es de unos 2.5 millones de años luz. Si multiplicamos esto por 1.000 y construimos un cubo imaginario con lados de ese tamaño, en el universo primitivo, con un corrimiento al rojo de 6, o sea, hace 12.800 millones de años, estimamos que solo hay un cuásar brillante en todo ese inmenso volumen. Y a un desplazamiento al rojo de 10, o sea, a 13.200 millones de años luz, estos objetos son tan raros que puede que solo haya uno en todo el universo. Pero hay otras cosas en esa gran extensión, además de los majestuosos cuásares. Cuando miramos al cielo en una noche clara y oscura, nuestros ojos ven inmediatamente las estrellas más brillantes. Luego, cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad, comenzamos a discernir una población más numerosa de estrellas más tenues. Los astrónomos están teniendo la misma experiencia con el universo primitivo. Ahora están descubriendo una población de agujeros negros supermasivos más pequeños y débiles. Al analizar las primeras imágenes profundas obtenidas por James Webb, diferentes equipos comenzaron a notar pequeños puntos rojos apareciendo por todas partes. Esas fuentes eran claramente carmesí en comparación con otras fuentes en el campo, porque su emisión en longitudes de onda más largas y rojas era más fuerte. También parecían pequeños en tamaño físico y angular, de hecho, tan pequeños que esos puntos emitían tanta luz como una galaxia entera, para que lo podamos ver así. Esa luz proviene de una región que tiene que ser del tamaño de un gran cúmulo de estrellas o el de las galaxias enanas más pequeñas. Después de un cuidadoso análisis espectral, se descubrió que algunas de las fuentes peculiares eran galaxias jóvenes que albergaban agujeros negros en sus centros. La mayoría se observaron entre los desplazamientos al rojo 4 y 7, cuando el universo tenía entre 770 y 1.600 millones de años. También descubrieron decenas de ejemplares de esta gran población y los llamaron cariñosamente pequeños puntos rojos o pequeños monstruos escondidos, según la versión. En lugar de miles de millones de masas solares, estos pequeños monstruos suelen ser agujeros negros de entre 10 a 100 millones de masas solares. Se acrecientan al ritmo de Eddington, entonces estos agujeros negros algo más pequeños generan una luminosidad de aproximadamente 100.000 millones de veces la de nuestro Sol. Los cuásares más masivos que conocemos brillan con una luminosidad de casi 1.000 billones de veces la de nuestro Sol. El descubrimiento de una población de agujeros negros más débiles y menos masivos no sorprende. En el universo es típico que las cosas pequeñas sean más numerosas que las grandes. Las galaxias pequeñas son más frecuentes que las grandes. Las estrellas similares al Sol son más comunes que las más masivas. Bueno, así que los astrónomos esperaban que el James Webb, con su mayor poder de captación de luz, encontrara muchos agujeros negros más pequeños en galaxias lejanas. Según las primeras estimaciones, el James Webb ha detectado entre 10 y 100 veces más agujeros negros de lo que se esperaba a partir del censo de cuásares gigantes. Por lo tanto, una de las principales conclusiones de este primer año de observaciones de este gran telescopio es que el universo joven era un terreno fértil para la formación de agujeros negros masivos y hambrientos, mucho más de los esperados cuando observamos solo los más brillantes de ellos. El descubrimiento de una población tan grande y enigmática de pequeños puntos rojos es uno de los principales avances en el primer año de observaciones del James Webb. Estos agujeros negros no son del todo cuásares, pero al menos algunos de ellos pueden convertirse en cuásares. Así que el Webb nos muestra la población de precursores de cuásares en camino a convertirse en los majestuosos faros que observamos en épocas cósmicas posteriores. Para los que leyeron el clásico del siglo XIV de la Divina Comedia, es como que Dante y su guía Virgilio finalmente salen de las profundidades del infierno para emerger a la tranquilizadora superficie de la Tierra. Al final de esta etapa del viaje al paraíso, que simboliza la marcha de la oscuridad a la iluminación en esa saga, está marcado por las palabras: y de allí salimos para ver de nuevo las estrellas. Bueno, en un contexto muy diferente, lo que hace James Webb también es que está iluminando nuestro camino hacia la comprensión de cómo las galaxias y los agujeros negros coevolucionaron en el tiempo, permitiéndonos ver nuevamente la luz de las estrellas de las galaxias anfitrionas. Comparamos los cuásares gigantes observados en el alto corrimiento al rojo como si fueran faros. Y una vez que el haz de luz deslumbra nuestros ojos, es difícil ver algo más. Los agujeros negros supermasivos de alto corrimiento al rojo, descubiertos en la era anterior al James Webb, eran demasiado brillantes para que pudiéramos detectar la luz de las estrellas provenientes de la galaxia anfitriona. Este no es el caso de la población más pequeña y numerosa y más débil de agujeros negros de alto corrimiento al rojo que el James Webb nos muestra hoy. Son velas en lugar de faros. Podemos detectar la luz de las estrellas circundantes y medir la masa de las estrellas que contienen las galaxias anfitrionas, y el resultado es uno de los descubrimientos más sorprendentes hasta el momento. En nuestro universo local sabemos desde hace décadas que la masa del agujero negro central de una galaxia se correlaciona con algunas propiedades de la galaxia anfitriona. Por ejemplo, la masa de un agujero negro suele ser aproximadamente el 0,1% de la masa estelar de su anfitrión. En otras palabras, los agujeros negros grandes se encuentran en galaxias grandes y los agujeros negros pequeños se encuentran en galaxias pequeñas. Los fenómenos de alta energía dentro de las galaxias explican estas correlaciones, ya que regulan tanto la formación de estrellas como el crecimiento de los agujeros negros. Los agujeros negros centrales y sus galaxias coevolucionan a lo largo del tiempo cósmico intercambiando masa y energía, pero no tenemos idea de si estas relaciones se mantienen en el universo primitivo. Quizás la relación entre el agujero negro y la masa estelar era muy diferente en aquel entonces. De hecho, las observaciones del James Webb nos muestran rarezas en esa especie de vals evolutivo entre los agujeros negros y las galaxias. Decenas de galaxias detectadas hasta ahora por el James Webb, especialmente por encima del corrimiento al rojo 4, tienen de manera concluyente agujeros negros que son significativamente supermasivos con respecto a la masa estelar de su galaxia. En lugar de que su masa sea aproximadamente el 0,1% de la masa estelar de sus anfitriones, estos primeros gigantes son del 1, el 10 o incluso el 100%. Por ejemplo, gracias al poder combinado del Webb con el observatorio de rayos X Chandra, los astrónomos encontraron recientemente un agujero negro supermasivo con un corrimiento al rojo de 10.3, o sea, de hace 13.300 millones de años, que parece ser tan masivo como su galaxia anfitriona. Estamos, pues, ante un universo temprano en el que la relación entre los agujeros negros y las galaxias anfitrionas están lejos de los del universo local familiar, lo que nos va indicando una mejor comprensión de cómo los agujeros negros y las galaxias evolucionaron juntos. El primer año del Webb ha revolucionado nuestra visión del universo primitivo. En primer lugar, bueno, hemos ampliado significativamente el horizonte del agujero negro, un agujero negro supermasivo más distante que hemos visto, el GNZ-11, se encuentra a solo 440 millones de años después del Big Bang. En segundo lugar, hemos observado una vasta población de agujeros negros más pequeños que se acumulan activamente dentro de galaxias jóvenes y pequeñas, objetos que son de 10 a 100 veces más numerosos de lo esperado, según el número de cuásares gigantes observados. Quizás muchos de ellos sigan siendo pequeños y nunca alcancen proporciones de 1.000 millones de masas solares. Y en tercer lugar, esos agujeros negros más pequeños parecen ser entre 10 y 100 veces más masivos de lo esperado con respecto a la masa estelar de sus anfitriones. ¿Cuáles son las consecuencias hasta ahora para nuestras teorías del universo primitivo? Ahora, al detectar agujeros negros supermasivos más distantes, la expansión del horizonte de los agujeros negros eventualmente nos va a permitir identificar el mecanismo de formación de los primeros agujeros negros, también conocido como semillas. Son semillas que eran pesadas, con una masa inicial del orden de las 100.000 masas solares o ligeras, con una masa de unos pocos miles, o una combinación de ambas. Las semillas ligeras habrían tenido que crecer furiosamente para igualar a los primeros agujeros negros supermasivos que hemos encontrado, y las semillas pesadas marcarían lentamente su carrera hacia la grandeza, ¿no? Para entender cómo se formó la primera población de agujeros negros, tenemos dos caminos. O descubrimos agujeros negros increíblemente masivos, con desplazamientos al rojo aún mayores, imposibles de explicar con el escenario de las semillas de luz, o conseguimos un mejor censo de los precursores de los cuásares y sus huéspedes galácticos, y determinamos cómo evolucionaron sus masas con el tiempo. Está avanzando muy rápido en ambos caminos el James Webb. Los pequeños puntos rojos también resaltan las tensiones entre las observaciones y el trabajo teórico. En la era anterior al Webb, los teóricos predijeron muchos más agujeros negros que los observadores, basándose en el número descubierto hasta ahora. Algunos teóricos han acogido con satisfacción el descubrimiento de esta población de pequeños puntos rojos, porque acerca la teoría a la realidad. Pero a algunos observadores les preocupa que ahora hayamos girado demasiado hacia el otro lado. Por ahora no está claro cuántos de los pequeños puntos rojos son en realidad agujeros negros. Algunas de las primeras observaciones sugirieron que el universo se llenó de galaxias masivas antes de lo esperado, basándose en los brillantes que son estas galaxias. Esa tensión ya se ha aliviado gracias a modificaciones en la forma en que los astrónomos miden la masa estelar de las galaxias con alto corrimiento al rojo, mejorando la estimación de las masas con las que se forman las estrellas y explicando mejor el papel del polvo interestelar. Posiblemente la presencia de agujeros negros brillantes y excesivamente masivos reducirá aún más las estimaciones del contenido estelar de estas galaxias, conciliando mejoras con nuestras expectativas. Además, los primeros agujeros negros excesivamente masivos pueden ser el mejor indicio hasta ahora de que se formaron a partir de semillas pesadas. Cuando se forma una de estas semillas pesadas, la galaxia puede tardar un tiempo en formar sus estrellas y alcanzar su tamaño, ya sea mediante fusiones con otras galaxias o mediante la formación estelar in situ. Y gracias a estos procesos combinados, el sistema progresaría lentamente hacia la familiar proporción de masas del 0,1% en nuestra vecindad cósmica. Y si esta imagen es exacta, entonces muchas galaxias podrían pasar por una fase de esta de pequeño monstruo escondido. Bueno, para concluir, el primer año de operaciones del James Webb ha revelado una beta madre de agujeros negros lejanos. Algunas de las observaciones obtenidas hasta ahora son desconcertantes y entran en conflicto con cómo pensábamos que sería el universo primitivo. Y recordemos, todavía estamos en la fase de exploración de una caverna oscura apenas iluminada por la luz de unas pocas estrellas. Nuestros ojos y nuestras mentes todavía se están adaptando al entorno completamente nuevo que nos muestra el James Webb. Algunas de esas rarezas probablemente se reincorporarán a nuestras expectativas anteriores, otras alterarán nuestra visión del cosmos. Lo tranquilizador es que en esta caverna oscura y húmeda todavía no hemos encontrado algo realmente extraño, como agua que fluye cuesta arriba, pero el magnífico y joven cosmos que nos muestra el James Webb ya está cambiando la historia de la astronomía para siempre. Pasamos al primer tema musical de la mano de Daniel Migueles y en breve continuamos con más desde el sur, explorando el cosmos. Imaginemos ingresar en una caverna oscura. Todo parece negro, como boca de lobo. Avanzamos con cuidado, sintiendo la ubicación y las formas de las paredes. Cada paso podría revelar un acantilado en el suelo. Entonces, nuestros ojos comienzan a adaptarse al entorno. Nos damos cuenta de que una suave y tímida luz de una estrella brilla desde las grietas del techo. Después de un tiempo, todo queda claro. Esta secuencia de sensaciones que nos lleva de la mano por la más absoluta oscuridad hasta que finalmente desciende para dar paso a la claridad fue pintada musicalmente por David Arkenstone en su tema Darkness Descending, que es parte de su disco Colors of the Amber Sky. Un silencio oscuro, sin ritmos, lo rodea todo, hasta que lentamente el ritmo de las luces comienza a invadir la noche. Oscuridad descendiendo. Thank you. Cualquiera que sueñe con explorar los sistemas solares más cercanos en busca de vida, probablemente haya leído detenidamente la lista de estrellas más cercanas al Sol. Esta lista cuenta con luminarias tan familiares como Alfa Centauri, Sirio, Procyon. Estrellas tan brillantes que naturalmente atraen la atención tanto de astrónomos como de observadores de estrellas. Pero esa misma lista también incluye una gran cantidad de enanas rojas, que son soles fríos y tenues, invisibles a simple vista. ¿Cómo descubrieron los astrónomos que estas modestas estrellas son cercanas? Y esta historia trata sobre una estrella que es especialmente cercana y especialmente oscura, llamada Wolf 359, que está a menos del doble de distancia de Alfa Centauri, pero brilla casi tan débilmente como Plutón. Y el astrónomo alemán Max Wolf detectó la tenue estrella en 1918 y luego la numeró como 359 en un catálogo de estrellas que publicó él al año siguiente. Más tarde, los astrónomos estadounidenses determinaron qué tan cerca estaba el débil Sol y se dieron cuenta de que batía récords, ya que emitía menos luz que cualquier otra estrella conocida hasta entonces. Max Wolf pasó casi toda su vida en Heidelberg, una ciudad del suroeste de Alemania. Nació allí en 1863 y murió también allí en 1932. No debe confundirse a este astrónomo con Charles Wolf, que es el que ayudó a descubrir las estrellas Wolf-Rayet. Pero este Wolf se interesó por la astronomía durante su juventud y tuvo la suerte de que su padre, Franz, que era un médico adinerado, tuviera los medios para construirle a su hijo un observatorio privado en su patio trasero. Así que en 1884, cuando Wolf tenía apenas 21 años, descubrió un cometa que ahora es catalogado como el 14P Wolf, y más tarde encontró dos más. Y en 1909 fue el primer observador en captar el regreso del cometa Halley. Wolf obtuvo su doctorado en 1888 en la Universidad de Heidelberg. Allí estudió los asteroides y dedicó su carrera a explotar la naciente unión entre la astronomía y la fotografía. Así que Wolf reconoció en su momento que, debido a que un asteroide se mueve contra el fondo estelar, un asteroide en placas fotográficas con una exposición prolongada, aparecería como una raya corta, destacándose del resto de las estrellas. Y de esta forma descubrió un asteroide el 22 de diciembre de 1891 cuando apenas tenía 3 años de su doctorado. Llamó a este pequeño cuerpo Brucia, en honor a Catherine Wolf Bruce, que fue una rica estadounidense que lo apoyó con la astronomía, y donó $10,000 para un nuevo telescopio que utilizó más tarde. Así que con él, Wolf encontró cientos de asteroides adicionales y en 1906 descubrió el primer troyano. A diferencia de la mayoría de los otros asteroides que se encuentran entre la órbita de Marte y Júpiter, el hallazgo de Wolf está aproximadamente tan lejos del Sol como Júpiter, pero gira 60 grados por delante del planeta gigante, y llamó a ese asteroide Aquiles. Más allá del sistema solar que Wolf había fotografiado anteriormente, estaba NGC 7000, una nebulosa en Cygnus que el gran astrónomo inglés William Herschel descubrió allá por el siglo XVIII. Y a partir de sus fotografías, Wolf notó que la nebulosa se parecía a América del Norte y la llamó Nebulosa América, describiéndola como la nebulosa más hermosa del cielo. Y más tarde, el famosísimo astrónomo estadounidense Edward Barnard cambió el nombre del objeto y le escribió como la nebulosa América del Norte, tal vez sería más definida, porque es a América del Norte a quien el doctor Max Wolf pretendía felicitar. En 1909 descubrió lo que ahora sabemos es una galaxia cercana en Cetus, que pertenece al grupo local, que es el conjunto galáctico que incluye la Vía Láctea y Andrómeda. Y esta nueva galaxia, una enana irregular, lugar de formación estelar muy activa, lleva el nombre Wolf Lundmark Melot, en honor al astrónomo sueco Knut Lundmark y el astrónomo inglés Philibert Melot, que encontraron la galaxia dos décadas después. Y en 1918, cuando Wolf tenía 54 años, hizo su hallazgo verdaderamente estelar. Resulta que la década de 1910 vio enormes avances en el estudio de las estrellas cercanas, dado que astrónomos de tres continentes diferentes descubrieron tres enanas rojas en la vecindad inmediata del Sol. De una forma u otra, cada uno de ellas batió récords. El primer y más famoso descubrimiento se produjo en 1915, cuando el astrónomo escocés Robert Innes, que trabajaba en Sudáfrica, divisó Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Esta débil estrella brilla a solo 2 grados de Alfa Centauri y se encuentra un poco más cerca de nosotros, así que de ahí viene su nombre. Las medidas modernas sitúan a Próxima a solo 4.25 años luz de la Tierra, en comparación con los 4.34 años luz de Alfa Centauri, tanto el A y los componentes B. El segundo lugar, el descubrimiento que produjo al año siguiente, es que, bueno, resulta que en 1916 Barnard, cuando trabajaba en el observatorio Yerkes en Wisconsin, encontró una estrella que se movía muy rápido en Ofiuco. La estrella tenía una posición en las placas fotográficas diferente a la que tenía años anteriores, y eso significaba que tenía un gran movimiento propio. De hecho, la estrella de Barnard tiene el mayor movimiento propio jamás registrado en una estrella. Actualmente se encuentra a 5.96 años luz de la Tierra y se acerca 0.04 años luz cada siglo. Así que ahí viene el tercer y último descubrimiento, que fue el de Wolf. Desafortunadamente, no dice exactamente cuándo encontró la estrella. Anunció ese hallazgo en el artículo del 23 de marzo de 1918, que tiene apenas 5 párrafos y sugiere que no tomó mucho tiempo para describirlo, ¿no? Pero parece que probablemente su descubrimiento se produjera en esa fecha o un poco antes. La cosa es que Wolf identificó esta notable estrella tal como lo había hecho con sus numerosos asteroides en placas fotográficas, así que usó lo que se llama hoy un comparador de parpadeo, que es un dispositivo que diseñó Wolf junto a Karl Pulfrich de la empresa Carl Zeiss de Alemania, inventado por ellos alrededor de, bueno, los comienzos del siglo XX. Es un comparador de parpadeo, permite al astrónomo mirar entre dos placas fotográficas tomadas en diferentes momentos en forma alternada, parpadeando entre una y otra, y buscar un planeta, asteroide o estrella que cambia de posición de una placa a la siguiente. Y mientras el fondo estelar se mantiene estable, el objeto en movimiento parece saltar hacia adelante y hacia atrás, lo cual facilita su detección. En 1911, el observatorio Lowell de Arizona encargó una de estas máquinas a Zeiss para facilitar la búsqueda de Percival Lowell, de un noveno planeta cuya gravedad pensaba que estaba desviando a Urano de su curso. Y aunque el eventual descubridor de Plutón, Clyde Tombaugh, tenía entonces apenas 5 años, finalmente iba a utilizar ese dispositivo para descubrir el mundo lejano y hacer historia astronómica moderna. Pero volviendo a nuestra historia, con el comparador de parpadeo, Wolf analizó placas fotográficas tomadas en Leo en diferentes años y vio una estrella de magnitud 13 que tenía el mayor movimiento propio que jamás había encontrado. Observó que la estrella se movía hacia el sur y el oeste a 4.84 segundos de arco por año, lo que significaba que su movimiento propio era casi la mitad que el de la estrella de Barnard. De hecho, el movimiento propio de la estrella débil era mayor que el de todas las demás estrellas, salvo un puñado pequeño, y esta nueva estrella, describió Wolf, se encontraba a unos 2 grados al oeste de Chileonis, una estrella de magnitud 4.6 en el sur de Leo, ubicada a unos 15 grados al este-sudeste de Regulus. Por un lado, el gran movimiento propio de Wolf 359 podría indicar que se encuentra cerca de nuestro sistema solar, por la misma razón que los postes telefónicos que están al lado de una carretera parecen pasar rápido cuando pasamos por delante de ellos. Las estrellas cercanas suelen tener grandes movimientos propios a medida que nuestro sistema solar acelera a través del espacio. Por otro lado, el gran movimiento propio de la estrella podría surgir si tiene una órbita alrededor del centro galáctico que difiere radicalmente de la del Sol. En realidad, ese es el caso de una estrella de magnitud 6.5 en la Osa Mayor, llamada Groombridge 1830, que tiene un movimiento propio que supera al de Wolf 359, pero Groombridge 1830 no es uno de los vecinos más cercanos. En cambio, está a 30 años luz de distancia y debe su gran movimiento propio a su extraña órbita alrededor de la Vía Láctea. Mientras que el Sol pertenece a la población de discos delgados cuyas estrellas corren alrededor del centro galáctico en órbitas bastante circulares que permanecen dentro del disco, la Groombridge 1830 es una estrella de halo cuya órbita es muy elíptica y por lo tanto bastante diferente de la del Sol. Como resultado, en relación con el Sol, esta estrella tiene una gran velocidad y por tanto un gran movimiento propio a pesar de su distancia. Pero la imagen de Wolf 359 sugería que en realidad podría estar bastante lejos, como Groombridge 1830. Para saber si la fuente del gran movimiento propio de Wolf 359 se debía a la proximidad o a la alta velocidad, es que se necesitaba determinar su distancia. Sin embargo, no fue hasta la década de 1920 que los astrónomos pudieron medir la paralaje de Wolf 359, que es ese pequeño cambio anual que ocurre en la posición aparente de una estrella cuando la vemos desde diferentes puntos estratégicos mientras nuestro planeta gira alrededor del Sol. Y cuanto mayor esa paralaje, más cerca está la estrella. Así que para detectar esta paralaje de una estrella tan tenue, Adrian Van Manin, del Observatorio de Monte Wilson, en California, utilizó lo que entonces era el telescopio más grande del mundo, el telescopio Hooker de 100 pulgadas. Grabó 18 placas fotográficas entre abril de 1922 y enero de 1927 y el veredicto fue claro. La estrella tenía la paralaje que era tan grande que con la excepción del sistema de Alfa Centauri y de la estrella de Barnard, es, por lo tanto, la estrella más cercana conocida en la actualidad con semejante movimiento. Las mediciones indicaron que Wolf 359 estaba a solo 8.1 años luz de la Tierra, un número que se acerca al valor moderno, en realidad, de 7.86 años luz, obtenido por la nave espacial Gaia, o sea, bastante bueno. Y sin embargo, a pesar de su proximidad, la estrella se la ve muy, muy débil. Si viéramos el Sol desde la misma distancia, parecería más brillante que Polaris. Así que Wolf 359 debe emitir muy poca luz. Y para comprender cuán pequeña es, un colega de Van Manin, Julius Brown, midió con precisión la magnitud aparente que tenía esta estrella. Junto con su distancia reveló que la magnitud absoluta de Wolf 359, que la magnitud aparente, digamos, que tendría la estrella si la viéramos desde una distancia estándar de 10 parsecs, o sea, 32.6 años luz, estaba cerca del valor moderno de magnitud absoluta, que es de 16.6, en comparación con 4.83 del Sol. Entonces, no se conocían estrellas tan, tan débiles. El récord anterior lo tenía Próxima Centauri, cuyo brillo es aproximadamente una magnitud mayor, por lo que parece que Wolf 359 fue, con diferencia, la estrella más débil intrínsecamente conocida en ese momento. Tal es así que, de hecho, titularon al artículo "Una estrella de luminosidad extremadamente baja". Y ahí también se informa que en abril de 1927, el astrónomo de Monte Wilson, Milton Humason, utilizó el telescopio de 100 pulgadas para obtener el tipo espectral de la estrella, de esta tenue estrella, que era M6, muy, muy débil. Al igual que Próxima Centauri y la estrella de Barnard, Wolf 359 era, por lo tanto, una estrella roja, el tipo de estrella más común, que superaba en número a todas las demás juntas. Sin embargo, ninguno de ellos es visible a simple vista. Ahora sabemos que las enanas rojas generan energía como lo hace el Sol. Sus núcleos utilizan reacciones nucleares para convertir el hidrógeno, el elemento más ligero, en helio, el segundo elemento más ligero. La diferencia entre las brillantes estrellas amarillas de secuencia principal del tipo G, como el Sol, y una enana roja es simple: su masa. Las enanas rojas simplemente nacieron con menor masa. Como resultado, no necesitan quemar mucho combustible para resistir la fuerza de la gravedad. Por eso, las enanas rojas emiten tan poca luz. Y aún así, abarcan una amplia gama de masas y, por lo tanto, de luminosidades. Las más grandes, como las dos enanas rojas que constituyen Ii Geminorum, o Castor C, como también se la conoce, tienen aproximadamente un 60% de la masa del Sol. Cada una de esas estrellas tiene una magnitud absoluta de alrededor de 9. Eso significa que cada una emite aproximadamente un 50avo de la luz visible del Sol. En el otro extremo están las enanas rojas, que tienen tan solo alrededor del 8% de la masa del Sol. Y aunque nadie ha medido la masa de Wolf 359 directamente, probablemente esté alrededor del 10% de la del Sol. ¿Cómo se compara la luz de esta estrella con la de Próxima Centauri y la estrella de Barnard? Bueno, en longitudes de ondas visibles, Próxima Centauri emite casi 3 veces más y la estrella de Barnard es 20 veces más. Y para decirlo de otra manera, para emitir la misma cantidad de luz visible que el Sol, irradia en una hora, la estrella de Barnard necesitaría 3 meses, mientras que Wolf 359 necesita casi 6 años. Por lo tanto, el descubrimiento de Max Wolf es realmente notable. Después de todo, es bastante fácil encontrar cosas brillantes, pero es mucho más difícil de encontrar la estrella intrínsecamente más débil jamás vista, una que empuja los límites de lo que una estrella puede llegar a ser. Sin embargo, finalmente, Wolf 359 perdió su corona poco brillante, porque irónicamente fue el propio Max Wolf quien, sin saberlo, inició la caída de la estrella que lleva su mismo nombre. Porque en 1919, apenas un año después de descubrir Wolf 359, encontró otra estrella interesante, un sol de novena magnitud en Águila, la Wolf 1055. Placas fotográficas tomadas con 20 años de diferencia revelaron que tenía un movimiento propio de 1.5 segundos de arco por año. Así que en la década de 1920, los astrónomos descubrieron que la estrella, también catalogada como HD 180617, es una enana roja. Está a 19.3 años luz de la Tierra, casi 2 veces y media más lejos que Wolf 359. Y en 1940, el famoso astrónomo George Van Brisbrock, quien, como Barnard, trabajaba también en el observatorio de Yerkes, comenzó a buscar estrellas tenues para ampliar nuestro conocimiento hacia las estrellas de menor luminosidad. De allí utilizó el telescopio nuevo de 82 pulgadas del observatorio McDonald en Texas para tomar placas fotográficas de estrellas cercanas débiles en una búsqueda para encontrar estrellas aún más débiles que las orbiten. Wolf 1055 era uno de los objetivos de Van Biersbrecht. La comparación de placas fotográficas de noviembre de 1940 y octubre de 1943 reveló la presencia de una compañera muy débil de esa estrella que comparte su movimiento, lo cual significaba que las dos viajaban juntas en el espacio. Sin embargo, según las estimaciones de Van Biersbrecht, estaban separadas por al menos 434 unidades astronómicas, unas 11 veces mayor que la distancia media entre el Sol y Plutón. Por lo tanto, deben tardar muchos miles de años en girar una alrededor de la otra. Más importante aún es que Van Biersbrecht señaló que la suya era una nueva estrella desamparada, tres magnitudes más débil que el límite inferior conocido hasta ese momento, que estaba en manos de Wolf 359. Así que las mediciones modernas lo que muestran es que la estrella de Van Biersbrecht, también conocida como VB10, es más brillante de lo que pensaba su descubridor. Tiene una magnitud absoluta de 18.6, o sea, es dos magnitudes más tenue que Wolf 359, y tarda 37 años en emitir tanta luz visible como el Sol en una hora. Así que si se colocara en lugar del Sol, la estrella parecería solo un poco más brillante que la luna llena. Por lo tanto, imaginen que el mediodía se parecería a una noche de luna. Los océanos de la Tierra se congelarían y no existiría la vida terrestre como la conocemos hoy. Así que esta estrella de Van Biersbrecht emite tan poca luz que durante la década de 1960 algunos astrónomos sospecharon que no se trataba en lo absoluto de una enana roja. En cambio, pensaron que podría ser lo que entonces se conocía como enana negra y ahora se le llama enana marrón, que es una estrella nacida con tan poca masa que no puede sostener una reacción nuclear de hidrógeno a helio. Así es así. Entonces la VB10 brillaba simplemente porque la gravedad exprime su gas y lo calienta lo suficiente como para brillar. Es verdad, como sabemos ahora, al medir las masas de otros soles tenues, es casi seguro que la estrella en realidad sea una enana roja. Los astrónomos no detectaron las primeras enanas marrones genuinas hasta la década de 1990. Pero la cuestión es que después de suplantar a la Wolf 359, el objeto de Van Biersbrecht reinó como campeón de baja luminosidad durante 4 décadas. Sin embargo, fue a principios de los años 80 que los astrónomos descubrieron 2 estrellas aún menos luminosas, una en Sculptor, reportada en 1981, y la otra en Butte, cuya distancia midieron los astrónomos en 1983 y ambas tienen magnitudes absolutas de alrededor de 19.5. Eso es aproximadamente 15 magnitudes más débil que la magnitud absoluta del Sol, lo que equivale a una emisión de luz visual apenas una millonésima parte de la del Sol. El largo futuro de Wolf 359 es solo un vecino temporal de nuestro Sol. Aunque ambas estrellas pertenecen a la misma población de discos delgados, siguen órbitas diferentes dentro de la Vía Láctea, porque el Sol se está moviendo actualmente hacia el centro galáctico y actualmente está más cerca del corazón de la Vía Láctea de lo habitual. Y de la misma manera que un cometa acelera a medida que se acerca al Sol, nuestra estrella se mueve más rápido que el promedio, alrededor de 250 kilómetros por segundo alrededor del centro galáctico. Por el contrario, Wolf 359 se aleja del centro galáctico y está más lejos de él de lo habitual, por lo que actualmente la estrella gira más lentamente que el Sol. Además, las dos estrellas tienen velocidades verticales opuestas, porque el Sol se mueve hacia arriba a través del disco de la Vía Láctea a 7 kilómetros por segundo, por lo que cada año ascendemos una distancia igual a la que hay entre el Sol y Marte. Por el contrario, Wolf 359 se mueve hacia abajo a través del disco galáctico a 7 kilómetros por segundo también. Y debido a sus diferentes trayectorias, tanto el Sol y Wolf 359 son como barcos que pasan en la noche, ¿no? Si miramos de nuevo dentro de 1 millón de años, la Wolf 359 estará casi 200 años luz de distancia. Y dentro de 1.000 millones de años, las dos estrellas podrían estar en lados opuestos de la galaxia. Así que sin duda, Wolf 359 está destinado a tener una vida muy, muy larga. Y aunque nació con mucho menos combustible que el Sol, La estrella lo consume tan lentamente que la pequeña estrellita seguirá brillando dentro de unos 1.000 millones de años. Y quién sabe, en un futuro lejano, Wolf 359 podría volver a pasar cerca de nuestro Sol, que para entonces será una estrella enana blanca que se desvanece y tan tenue que incluso esta débil enana roja la eclipsará y será una señal de que los mansos finalmente fueron los que han heredado la Vía Láctea. Otro tema musical de la mano de Daniel Migueres y en un momento más continuamos con Desde el Sur, explorando el cosmos. Cualquiera que sueñe con explorar los sistemas solares más cercanos en busca de signos de vida, probablemente hayan leído detenidamente la lista de estrellas más cercanas al Sol. Esta lista cuenta con luminarias tan familiares como Alfa Centauri, Sirio y Procyon, estrellas tan brillantes que naturalmente atraen la atención tanto de astrónomos como de observadores de estrellas. Pero esa misma lista también incluye una gran cantidad de enanas rojas, soles fríos y tenues, invisibles a simple vista. Es natural buscar y conocer lo que tenemos más cerca. Esta cercanía nos tranquiliza. No estamos solos, al menos en teoría. Esta búsqueda de lo cercano, esas ganas de no estar solos y la melancolía de no lograrlo nunca quedan dibujados en el tema Closer de Mike Oldfield, que es parte del disco doble Light and Shade, publicado en 2005. Cerca. Los físicos están proponiendo una nueva teoría Y es que en la primera quintillonésima de segundo del universo pueden haber surgido agujeros negros microscópicos con enormes cantidades de carga nuclear. ¿Cómo es esto? Por cada kilogramo de materia que podemos ver desde, no sé, la computadora en nuestro escritorio hasta las estrellas y galaxias distantes, hay 5 kilogramos de materia invisible que impregnan nuestro entorno. Esta materia oscura es una entidad misteriosa que evade toda forma de observación directa, pero hace sentir su presencia a través de su atracción invisible sobre los objetos que son visibles. Ya hace unos 50 años, el famosísimo físico Stephen Hawking ofreció una idea de lo que podría ser la materia oscura. Dio la idea de una población de agujeros negros que podrían haberse formado muy poco después del Big Bang. Esos agujeros negros primordiales no habrían sido los bestiales que detectamos hoy, sino más bien regiones microscópicas de materia ultradensa que se habrían formado en la primera quintillonésima de segundo después del Big Bang. Y luego colapsarían y se dispersarían por el cosmos tirando de él y rodeando el espacio-tiempo de maneras que podrían explicar la materia oscura que conocemos hoy. Ahora, los físicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts descubrieron que este proceso primordial también podría haber producido algunos compañeros inesperados, o sea, agujeros negros aún más pequeños, con cantidades sin precedentes de una propiedad de la física nuclear conocida como carga de color. A ver, ¿qué es esto? Estos agujeros negros más pequeños y sobrecargados, por llamarlos de alguna manera, habrían sido un estado de la materia completamente nuevo que probablemente se evaporaría una fracción de segundo después de su aparición. Sin embargo, aún podrían haber influido en una transición cosmológica clave, el momento en que se forjaron los primeros núcleos atómicos. Los físicos postulan que los agujeros negros cargados de color podrían haber afectado el equilibrio de los núcleos en fusión de una manera que los astrónomos podrían detectar algún día con futuras mediciones. Una observación así señalaría de manera convincente que los agujeros negros primordiales son la raíz de toda la materia oscura actual. Aunque estas criaturas exóticas y que tendrían vida muy corta no existen en la actualidad, podrían haber afectado la historia cósmica de manera que hoy podrían aparecer en señales sutiles, dentro de la idea de que toda la materia oscura podría deberse a agujeros negros, nos ofrece nuevas cosas que buscar. Los agujeros negros que conocemos y detectamos hoy son producto del colapso estelar. Cuando el centro de una estrella masiva se hunde sobre sí mismo para formar una región tan densa que puede doblar el espacio-tiempo de tal manera que cualquier cosa, incluso la luz, queda atrapada dentro. Estos agujeros negros astrofísicos pueden tener desde unas pocas veces la masa del Sol hasta muchos miles de millones de veces más. Los agujeros negros primordiales, por el contrario, pueden ser mucho más pequeños y se cree que se formaron en una época anterior a las estrellas, antes de que el universo hubiera ni siquiera preparado los elementos básicos, y mucho menos las estrellas. Estos científicos creen que algo así como bolsas de materia primordial ultradensa podrían haberse acumulado y colapsado para formar agujeros negros microscópicos que podrían haber sido tan densos como para comprimir la masa de un asteroide en una región tan pequeña como un solo átomo. La atracción gravitacional de estos pequeños objetos invisibles esparcidos por todo el universo entonces podría explicar toda la materia oscura que no podemos ver hoy. Y si ese fuera el caso, ¿de qué se habrían formado los agujeros negros primordiales? Bueno, la gente ha ido estudiando cuál sería la distribución de las masas de los agujeros negros durante esta producción del universo temprano, pero nunca la vincularon con qué tipo de cosas habrían caído en esos agujeros negros en el momento en que se estaban formando, ya que la materia, como la conocemos, no existía. Así que los físicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts examinaron primero las teorías existentes para determinar la probable distribución de las masas de los agujeros negros cuando se estaban formando por primera vez en el universo primitivo. Y se dieron cuenta de que existe una correlación directa entre cuando se forma un agujero negro primordial y con qué masa se forma. Y esa ventana de tiempo es absurdamente temprana. Calcularon que los agujeros negros primordiales deben haberse formado dentro de la primera quintillonésima de segundo después del Big Bang. Ese destello de tiempo habría producido agujeros negros microscópicos típicos que eran tan masivos como un asteroide y tan pequeños como un átomo. También habrían producido una pequeña fracción de agujeros negros exponencialmente más pequeños, algo así como con la masa de un rinoceronte y un tamaño mucho menor que el de un solo protón. ¿De qué estarían formados estos agujeros negros primordiales? Bueno, para eso recurren a estudios que exploraban la composición del universo primitivo y específicamente a la teoría de la cromodinámica cuántica, que es el estudio de cómo interactúan los quarks y los gluones. Los quarks y los gluones son los componentes fundamentales de los protones y los neutrones. Esas partículas elementales que, como sabemos, se combinaron para forjar los elementos básicos de la tabla periódica. Inmediatamente después del Big Bang, estimaron, basándose en la electrodinámica cuántica, que el universo era un plasma inmensamente caliente de quarks y gluones que luego se enfrió rápidamente y se combinó para producir protones y neutrones. Y descubrieron que en la primera quintillonésima de segundo el universo todavía habría sido una sopa de quarks y gluones libres que aún no se habían combinado. Y cualquier agujero negro que se formara en ese tiempo se habría tragado estas partículas sueltas junto con una propiedad exótica conocida como carga de color, un estado de carga que solo portan los quarks y los gluones cuando no están combinados. Una vez que descubrieron estos agujeros negros que se forman en un plasma de quarks y gluones, lo más importante que tenían que averiguar era cuánta carga de color está contenida en la masa de materia que terminará en un agujero negro primordial. Y bueno, utilizando la teoría de la cromodinámica cuántica, calcularon la distribución de la carga de color que deberían haber existido en todo plasma primitivo y caliente y compararon eso con el tamaño de una región que colapsaría para formar un agujero negro en la primera quintillonésima de segundo. Y resulta que no habría mucha carga de color en la mayoría de los agujeros negros típicos de esa época, ya que se habrían formado absorbiendo una gran cantidad de regiones que tenían una mezcla de cargas, lo que en última instancia habría sumado en total una carga neutra. Pero los agujeros negros más pequeños habían estado llenos de esta carga de color. De hecho, habrían contenido la cantidad máxima de cualquier tipo de carga permitida para un agujero negro, según las leyes fundamentales de la física, Mientras que durante décadas se ha planteado hipótesis sobre tales agujeros negros extremos, hasta ahora nadie había descubierto un proceso realista mediante el cual tales rarezas pudieran haberse formado realmente en nuestro universo. Así que este nuevo trabajo es realmente emocionante porque demuestra que hay circunstancias en las que una pequeña fracción del universo primitivo puede convertirse en objetos con una enorme cantidad de carga de color, al menos durante un tiempo, exponencialmente mayor que lo que se ha identificado en estudios previos de la electrodinámica cuántica. Y estos agujeros negros sobrecargados se habrían evaporado rápidamente, pero posiblemente solo después del momento en que comenzaron a formarse los primeros núcleos atómicos. Así que los científicos estiman que este proceso comenzó aproximadamente un segundo después del Big Bang, lo que habría dado a los agujeros negros extremos la suficiente cantidad de tiempo como para alterar las condiciones de equilibrio que habrían prevalecido cuando los primeros núcleos comenzaron a formarse. Y esas perturbaciones podrían potencialmente afectar la forma en que se formaron esos primeros núcleos, de manera que algún día tal vez podrían observarse. Esos objetos podrían haber dejado huellas de observación interesantes, podrían haber cambiado el equilibrio entre las cosas, y ese es el tipo de cosas sobre las que uno puede empezar a preguntarse, desde física tan extrema, si alguna vez la vamos a llegar a comprender o no. La verdad, cuando uno habla sobre el universo, los agujeros negros, bueno, siempre me llevan a recordar ese acontecimiento extraordinario del 2017, cuando, recuerdan, el experimento LIGO detectó ondas gravitacionales de dos estrellas de neutrones en colisión, ¿no?, que enviaron ondas electromagnéticas y gravitacionales a través del universo y bueno, lo detectamos aquí en la Tierra. Este evento tan notable, que era muy esperado, pero nunca antes se había visto de esta manera, hizo más que brindarnos algunos nuevos datos sobre la muerte de las estrellas. Lo que hizo realmente fue cambiar nuestra comprensión de dónde venimos nosotros y nuestros átomos constituyentes. Quizás hayan escuchado antes eso de que somos polvo de estrellas, y eso está bien, pero en realidad tampoco es toda la historia. Una estrella es fundamentalmente una máquina de alquimia, ¿no? Comienza como una bola gigante compuesta principalmente de hidrógeno que va aplastando lentamente sus regiones centrales con la presión de su propia gravedad. El núcleo de la estrella eventualmente se vuelve tan caliente y denso que se convierte en un reactor nuclear y fusiona el hidrógeno en helio. En el núcleo de nuestro propio Sol, este proceso convierte cientos de millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo, y lo que recibimos como luz solar es esencialmente el calor residual de esta reacción. Así es como la gran mayoría de las estrellas pasan su vida quemándose constantemente, convirtiendo el hidrógeno en helio durante miles de millones de años. Y en su agonía final, cuando se convierten en gigantes rojas, están listas para expulsar sus capas externas. La fusión empieza a estallar en ráfagas, producen litio, carbono, nitrógeno y un puñado de elementos más pesados. Sin embargo, para completar el resto de la tabla periódica necesitamos estrellas mucho más masivas que la nuestra. Y una estrella 8 veces más masiva que el Sol contiene en su centro un horno nuclear que arde a una temperatura inimaginablemente alta. Después de agotar su suministro de hidrógeno en el núcleo, asciende en la lista de elementos y queman helio, carbono, neón, oxígeno y silicio, hasta que después de solo unos pocos millones de años el centro de la estrella es de hierro y la radiación de fusión que había estado inflando la estrella finalmente se agota. Y en ese momento nada puede evitar que la estrella colapse sobre sí misma, dando como resultado una espectacular explosión de supernova. Y al final, en el centro del campo de escombros, habrá una estrella de neutrones superdensa o, en su defecto, un agujero negro. Es esta explosión final en sí misma, más que el fuego interior, la que crea el legado químico definitivo de la estrella. Por un breve momento, una onda de choque explota a través de las capas de la estrella, crean calor y presión tan intensos que un frente explosivo de fusión nuclear transporta una capa radiactiva de nuevos elementos al espacio interestelar. El universo está sembrado de polvo de estrellas, listo para fusionarse y formar otras nuevas, y nuevos planetas, y nueva vida. Durante años se pensó que estas muertes estelares eran los principales mecanismos con los que el universo se enriquecía en metales y otros elementos pesados. Pero cada vez más hay pruebas de que, para los metales pesados como el oro, el platino, el uranio, la supernova es solo el comienzo. Es la pequeña y densa estrella de neutrones que lleva en su interior la que tiene el potencial de formar el resto de la tabla periódica, lo que nos lleva de nuevo a la detección del LIGO. Cuando se vio la señal por primera vez, los astrónomos de todo el mundo enfocaron sus telescopios en la misma parte del cielo. Las observaciones resultaron mostrar un breve destello, una señal clara de que las estrellas habían creado suficiente oro para pesar varias veces más que la Tierra. Las colisiones de estrellas de neutrones parecen ser esenciales para nuestra historia del origen químico. Nacimos de una violencia inimaginable en las generaciones estelares que nos precedieron, pero hay más historia. La mayoría de los átomos de nuestro cuerpo no provienen en absoluto de las estrellas. De hecho, son muchos más antiguos. Si contamos todos los átomos de nuestro cuerpo, más del 60% es hidrógeno. Y la mayor parte del hidrógeno del universo nunca estuvo en una estrella. El hidrógeno, o específicamente los protones, que luego se unirían a los electrones para formar átomos de hidrógeno neutro, se crearon en realidad en el fuego primordial del propio Big Bang. En los primeros momentos del universo, cada parte del espacio estaba lleno de una especie de plasma prenuclear más caliente y denso que el centro incluso de la estrella más masiva. A medida que este fuego se expandió y enfrió, surgieron por primera vez los protones y neutrones, que son los componentes básicos de los núcleos atómicos. El hidrógeno apareció en forma de protones solitarios junto con pequeñas cantidades de helio y litio. Y esos núcleos han persistido durante los 13.800 millones de años transcurridos desde aquellos primeros momentos, uniéndose en estrellas y finalmente en nosotros. Entonces, sí, en realidad somos polvo de estrellas, pero también somos las cenizas del Big Bang, esa antigua alquimia atómica unida por el inexorable flujo de la gravedad y del tiempo. Otro tema musical y regresamos con la parte final de Desde el Sur, explorando el cosmos. Una estrella es fundamentalmente una máquina de alquimia. Comienza con una bola gigante compuesta principalmente de gas hidrógeno, aplastando lentamente sus regiones centrales con la presión de su propia gravedad. El núcleo de una estrella eventualmente se vuelve tan caliente y denso que se convierte en un reactor nuclear, fusionando hidrógeno en helio. Así es como la gran mayoría de las estrellas pasan su vida, quemándose constantemente, convirtiendo el hidrógeno en helio durante miles de millones de años. En su agonía final, Cuando se convierten en gigantes rojas listas para expulsar sus capas externas, la fusión estalla en ráfagas, produciendo litio, carbono y nitrógeno, y un puñado de elementos más pesados. Aquí en la Tierra, todo está formado por polvo estelar, y una estrella, a su vez, está formada por polvo del Big Bang. Venimos de allá. Y aquí en la Tierra, si se dan las condiciones adecuadas, uno de los componentes del polvo del Big Bang, el carbono, se convierte en una de las cosas más deseadas por la humanidad, el diamante. Esa unión de algo tan especial y deseado, el diamante, con algo tan común como el carbono, siempre fue sorprendente. Lo precioso y lo ordinario, lo extraño y lo corriente. Esta increíble transformación, este viaje desde lo común a lo extraordinario, ya fue relatado por Tangerine Dream en su tema Diamonds and Dust, que forma parte del disco Dream Mixed Tree The Past 100 Moons del año 2001. Y este tema también, como el carbono, es una transformación, una remezcla del tema Diamond Diary del disco TIEF del año 1981. Diamantes y polvo. Sin duda, los nuevos y grandes telescopios descubren sorpresas donde quiera que apunten, ¿no? Y el espacio entre Neptuno y las estrellas más cercanas no es la excepción. Indefectiblemente, los nuevos telescopios responden algunas preguntas, o al menos resuelven algunos argumentos, pero sabemos que en realidad generan también más preguntas. O al menos eso intentan. Es la seguridad profesional, digamos, para los científicos espaciales, ¿no? En el caso de Eris y Makemake, que son dos objetos transneptunianos, los más grandes, son habitantes del espacio más allá de Neptuno. La mayoría de estos objetos transneptunianos tienen superficies extremadamente oscuras como resultado de haber sido erosionados por la radiación solar y cósmica durante miles de millones de años. Sin embargo, los más grandes, Eris y Makemake, junto con Plutón, Caronte, Haumea, Sedna y el antiguo Tritón, son mucho más brillantes. Ese brillo sugiere que algún tipo de actividad está como refrescando la superficie, pero no es una prueba y no sugiere qué tipo de actividad podría ser. Hemos visto de cerca a Tritón, Plutón y Caronte, y todos son diferentes, así que nadie sabe qué está pasando con estos mundos que hemos visto. Y aquí es donde ingresa el telescopio espacial James Webb, otra vez, que está irrumpiendo en todo tipo de acertijos espaciales en estos días. Ya sabíamos que tanto Eris como Makemake tenían hielo de metano en sus superficies. Y ahora los científicos apuntaron el James Webb para medir las proporciones isotópicas de hidrógeno y carbono en su hielo de metano. ¿Y por qué son importantes estos isótopos? Bueno, porque cuando Eris y Makemake se formaron, lo hicieron con al menos algo de hidrógeno en el agua y en las rocas. Y ese hidrógeno habría tenido la misma proporción de deuterio, que es hidrógeno pesado, que otros objetos primordiales, como los cometas. Así que cualquier metano que se acumulara junto con el agua y las rocas tendría la misma proporción de deuterio. Pero el James Webb no encontró cantidades de hidrógeno pesado similares a las de los cometas en Eris y Makemake. En cambio, el metano en ellos tiene mucho menos deuterio de lo esperado. Así que, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, en resumen, que la química ha producido nuevo metano en esos mundos. Y hay dos formas principales para producirlo, sin invocar a cosas extrañas, ni otro tipo de, ni algún objeto viviente, ni nada así, ¿no? Si uno calienta las rocas que contienen de por sí materiales orgánicos, o sea, ricos en carbono, y también minerales que contienen agua, el calor va a romper las moléculas orgánicas y los carbonos sueltos pueden unirse con el hidrógeno para producir metano. Este proceso ni siquiera necesita agua líquida para funcionar y puede ocurrir en cualquier lugar con rocas de la composición necesaria por encima de los 150 grados centígrados. Ese metano recién formado saldría a través de grietas y poros para congelarse la superficie. Y la segunda forma de producir metano nuevo, sin vida, o sea, en forma abiótica, es hacer correr agua caliente a través de las rocas que contienen pequeñas moléculas de carbono, como monóxido de carbono, dióxido de carbono. Bueno, esas moléculas suelen estar en forma de hielo a temperaturas transneptunianas y habrían sido abundantes cuando Eris y Makemake se formaron por primera vez. Es decir, los dos mundos se calentaron lo suficiente en el pasado distante como para derretirse parcialmente y formar océanos internos. Entonces, el agua que entró en contacto con las rocas habría provocado todo tipo de reacciones químicas, incluidas las que generan gas metano de forma abiótica. Dependiendo de qué tan calientes se volvieron los mundos, podría haber habido algún vulcanismo bastante espectacular impulsado por metano, impulsado por la acumulación de gas en las profundidades de este océano. Así que James Webb ha descubierto evidencia de que Plutón y Tritón no son los únicos que tienen superficies jóvenes que han sido renovadas por procesos geológicos. Eris y Makemake probablemente también hayan experimentado algo, al menos algo, de geología, y posiblemente vulcanismo explosivo de metano. Si Makemake fue volcánico en el pasado, puede que no lo sea ahora, porque no es tan grande. Por ejemplo, la luna de Urano, Titania, podría tener más o menos el aspecto actual de Makemake. Sin embargo, Eris es mucho más grande, en realidad, significativamente más masivo que Plutón, por lo que es muy probable que él sí permanezca como Plutón activo hasta hoy. Es interesante reflexionar sobre visitar a Eris y Makemake con naves espaciales. Seguramente más de un científico tendrá el proyecto en la cabeza y en algún momento lograremos hacerlo realidad. Descubrir algo nuevo, como esta noticia sobre los planetas enanos que podrían ser fábricas de metano, es como el final de un viaje de aventuras. Luego de mucho andar, observar, decidir, el viaje toma camino. A veces es lento y otras veces un poco más rápido. El viajar mucho no garantiza nada. A veces solo se precisa un golpe de suerte. Esta aventura que lleva a un descubrimiento y este descubrimiento que da inicio a nuevas aventuras fue musicalizada por David Arkenstone en su tema Descubrimiento, parte del disco In the Wake of the Wind del año 1991. Discovery. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Quería, por un lado, comentarles, para los que no lo saben, que pueden colaborar con nosotros a través de Patreon o PayPal. Les quiero agradecer a los pocos que hoy están colaborando, pero que los que pueden, bueno, se acerquen tanto a, como les decía, a Patreon, buscando Desde el Sur, o a PayPal, si me escriben a cualquiera de nuestras redes, les doy el enlace, para que podamos seguir avanzando en este momento que realmente tan difícil para nosotros económicamente en Argentina, y poder entregarles el programa como la calidad y la puntualidad de siempre, siempre que esté dentro de nuestras posibilidades. Tenemos la idea de seguir con este proyecto y mejorarlo, y tal vez dentro de poco demos alguna sorpresa, como les prometí hace un tiempo, se me demoró el proyecto de hacer tal vez vivos en Twitch o en YouTube, y que ustedes también puedan interaccionar con nosotros y charlemos sobre los temas que tanto nos gustan. Bueno, pero para los que puedan colaborar, son muy bienvenidos. Y con esto finalizo el programa de hoy. Como siempre, les recuerdo nuestras redes. Pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, que es Desde el Sur, en Twitter el usuario @desde_el_sur. Salimos en radios online por la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde. Y además, bueno, como saben, almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español, que es iVoox, en iVoox.com. Y en mayor calidad lo van a encontrar en archive.org si visitan nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Y también siempre olvido, y allí van a tener el enlace de Spotify, en donde se pueden suscribir y que directamente bajen el programa o escuchan directamente desde la plataforma en su teléfono. También hacemos puntualmente las transcripciones de cada tema todos los meses para los que tienen algún tipo de discapacidad, que me lo han solicitado hace tiempo, y tratamos de cumplirlo en la dirección riquefsanchez.wordpress.com. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el programa número 550 desde el Sur, Explorando el Cosmos. Y los deseos de siempre: no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. I'm